El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo y me detuve a sombra. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, tu caminar con Cristo, tu espacio radial de cada viernes que nos permite entrar a tu hogar para bendecirte, bendecir tu familia, bendecir tu casa, bendecir todo lo que tú pises y tocares. Camino de Emaús, tu caminar con Cristo. Nuestro programa llega a ustedes a través del patrocinio de Armando Anzón Mix Market. Armando Anzón Mix Market con sus dos localidades, una en Potoke en el 265 de la Pine Street y la otra en Providence en el 895 de la Elmo Avenue. Armando Anzón Mix Market no son solamente una carnicería, son especialistas en carne. Armando Anzón Mix Market también te ofrece los servicios de cafetería y de frutas y vegetales. Visita Armando Anzón Mix Market en sus dos localidades. En esta noche tenemos un programa especial y queremos, pueblo de Dios, que los teléfonos van a estar abiertos para que tú te comuniques. Queremos orar por ti, queremos interceder por ti. Llámanos en esta media hora y vamos a estar intercediendo por ti. Los teléfonos nuestros 401-496-50. Aleluya. Llámanos y estaremos contigo. Tenemos un tema que vamos a compartir contigo en esta noche. Nuestro tema titulado en esta noche, el matrimonio cristiano. El matrimonio cristiano. El matrimonio es un tema tan debatido, es un tema que llega tanto y es de tanto poder que lo podamos compartir, que lo podamos en esta noche, en esta media hora, estar con nosotros debatiendo. Pero tengo un grupo de hombres de Dios que Dios me ha dado en esta noche para estar contigo tratando lo que es el matrimonio cristiano. Están conmigo en esta noche mi hermano Cristian Carmona. Dios le bendiga, mi nombre es José Ventura y para nuestra comunicación puede llamar al 401-461-9650. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Luis Peña. Amén, aleluya. Este es Irán Zabayoa con ustedes en esta noche. Aleluya, Dios me bendiga. Dios me bendiga a estos varones de Dios. Dios me bendiga a estos varones esforzados y valientes. Estamos esta noche tratando, llevándote un tema, hermano, de lo que es el matrimonio cristiano. ¿Por qué estamos hablando del matrimonio cristiano? La esencia del matrimonio cristiano es Cristo. Entonces, el matrimonio y tanto la vida familiar son parte del magnífico plan de Dios desde toda la creación. Desde la fundación del mundo, desde los comienzos mismos de la vida, Dios quiso que el hombre y la mujer se casaran, que tuvieran hijos como fruto del amor. El matrimonio cristiano, la esencia del matrimonio es el amor, es la ternura. El libro de Génesis nos dice simplemente que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza, y que al hacerlo lo bendijo diciéndole: tengan muchos hijos, llenen el mundo, gobiérnenlo. Y añade que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, el uno para el otro. Entonces, queridos hermanos, la esencia de lo que es el matrimonio cristiano es Cristo en el centro de nuestro corazón, es Cristo en el centro del hogar. El matrimonio cristiano viene siendo la conjugación de tres: del esposo, la esposa y Jesucristo. Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro matrimonio. Jesucristo, si el matrimonio es Cristo, es cristiano, es que quiere decir que Cristo tiene que estar en medio nuestro. Aleluya. Entonces, vemos como dice la palabra. Es evidente que Dios estableció el matrimonio y para ello los cónyuges deben de seguir el plan de Dios. Debemos de enfatizar esta palabra debemos de seguir el plan de Dios. Aleluya. Entonces vamos a ir dándole espacio a nuestros panelistas, que vamos a estar exponiendo de lo que es el matrimonio cristiano en esta noche. Amén. Amén, hermano. Buenas noches. Siguiendo el tema, yo voy a dar algo que va a ser bastante hermoso y que ustedes va a entrar en su corazón y que ustedes se le va a quedar dentro, porque Dios desde la creación del mundo ha hecho cosas grandes y ha hecho maravillas. Dios creó al hombre y en su creación Dios no creó a Adán de un fruto. Dios no lo creó de un pedazo de madera. Dios no lo creó de un simple lodo. Se dice que él hizo al hombre dándole formación del barro. Y luego le dio Dios aliento de vida al hombre. Pero ¿qué sucede con el hombre? Que cuando Dios lo ve en el huerto, lo ve que está solo. Entonces, él dice, hay que hacer algo para que el hombre no esté solo en el jardín. Y es cuando Dios, en sus maravillas que él hace, duerme a Adán para de su cuerpo sacar una costilla. Y esa costilla que le da la vida a su compañera Eva, esa costilla no hace falta a nosotros, a los hombres. ¿Quién tiene esa costilla? La mía. ¿Y la costilla del hombre? La tiene la mujer, porque se la dieron a ella. Así hace Dios maravilla, y así es cuando Dios comienza a darle formación al matrimonio, haciendo un hombre y una mujer para formar familia, para que esa familia crezca y el mundo siga su curso. Porque esa es la maravilla que hace Dios en el matrimonio. Gloria a Dios por eso. Menos mal que no quería hablar el hermanito. Ah, se extendió. Qué bueno. Gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, primeramente, la gloria sea para Dios. Contento de estar nuevamente aquí con ustedes. El matrimonio cristiano. Meditando sobre este tema, tuve la oportunidad de ver cómo Dios ha trabajado en mi matrimonio. Después de 25 años con mi adorada esposa, un saludo. Quiero decirle que muchas veces pensamos que el matrimonio es solo ir a una representación jurídica del Estado y casarnos. Pero en realidad no se trata de eso. En realidad se trata de cómo ves tú el matrimonio. ¿Qué es lo espiritual? En realidad, hasta que tú no te casas por la iglesia, tú no estás recibiendo la bendición del Espíritu Santo. Amén. Porque si vamos a la Sagrada Escritura, Jesucristo lo dijo en su Evangelio, cuando le preguntaron acerca de los impuestos si se le iban a pagar a los romanos, y él recibió una moneda, y él claramente dijo, a César lo que es del César. O sea que las leyes terrenales tenemos que seguirlas, tenemos que estar en obediencia, sí, es verdad. Pero en su palabra él dijo, a Dios lo que es de Dios. Y si Amén. Desde el principio de la creación Dios instituyó el matrimonio, es porque Él lo hizo con un propósito. Entonces nosotros tenemos que seguir esa enseñanza. Tenemos que casarnos por la iglesia. Yo quiero estresar este tema esta noche, porque muchas de las personas que están asistiendo a la iglesia, ellos dicen, oh sí, yo estoy casado, pero estás casado es por la ley del hombre, no por la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios, la ley de Jehová. Esa es la que tenemos que buscar. Tenemos que afirmar nuestros matrimonios de una manera cristocéntrica, que Dios sea el que maneja, el que lleva nuestro matrimonio, el que nos ayuda en las tribulaciones. Y para eso quiero leerles a ustedes en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahí la palabra clave es hallar el bien y la benevolencia. Y la benevolencia no es más que la comprensión y la tolerancia y la buena voluntad que Cristo Jesús nos da a todos nosotros. Amén. O sea, para todos aquellos que estamos casados con Cristo, en Cristo y para Él, quiero decirles también que en 1 Corintios 7:28 habla diciendo: mas también si te casas no pecas, porque no andarás en fornicación. Y si la doncella se casa, ella tampoco peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Lo que quiere decirnos aquí la palabra es que no importa que estemos casados por la iglesia, que tengamos a Cristo en la casa, siempre vamos a tener una aflicción, pero Él va a estar ahí para ayudarnos, para sacarnos de ese problema. Y lo importante es siempre honrar a nuestras esposas. La palabra nos lo dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, esto quiere decir que hoy en día, si nosotros como jefes, sacerdotes, cabeza de la casa, no proveemos, ¿verdad?, los alimentos, la ropa, el techo, las necesidades esenciales a cada uno de nuestros hijos, a nuestra esposa, estamos pecando, mis hermanos. Estamos dejando de la esencia de lo que es un matrimonio cristiano. Y para completar esta pequeña parte que me tocó, quiero darle un testimonio. Yo recuerdo que muchos años atrás me casé con mi esposa a través de una prefectura. Una prefecto nos casó normalmente, esa era una ley terrenal. Y recuerdo que nuestro matrimonio pasó muchas tribulaciones, peleábamos, nos gritábamos, no estábamos criando bien a nuestra hija. Y pasó el tiempo y de verdad en nuestros corazones, Dios mismo puso en nuestros corazones que nosotros teníamos que estar atados a Él de una manera. Y esa manera fue el matrimonio. Recuerdo claramente que mi esposa y yo convenimos juntamente casarnos por la iglesia. Desde ahí Cristo formó parte de nuestro matrimonio. Y les puedo testificar hoy en día que el cambio fue totalmente. Ya no discutimos como cualquier pareja, pero de una manera muy sana, saludable, como Cristo lo pide. Amén. Nos amamos, nos queremos. Hay más amor con mis hijos, hay más comprensión, hay más libertad, hay menos carga, nos sana, nos levanta, nos redarguye. Es la institución que Cristo creó para formar a la familia, el matrimonio. Y la familia va a gobernar a través de Cristo en la tierra. Esta es mi presentación, espero les haya gustado. Y ahora le doy el pase a mi querido amigo Chepito José Ventura. Aleluya, amén. Ante todo, quiero mandarle un saludo para nuestro querido hermano Julio Guzmán. Gloria a él. Declaramos una palabra de sanidad para ti, Julio, te extrañamos. Dios te va a levantar de ahí. Dándole seguimiento al tema de esta noche, que es un tema muy importante porque se trata de una institución creada por Dios desde el principio de los tiempos. Hay tres características muy importantes en cuanto al matrimonio cristiano se refiere. Y principalmente el amor es el número uno. Cuando en realidad optamos por llevar un matrimonio, indiscutiblemente que tiene que existir el amor. Primeramente tiene que tener a Cristo en su corazón para poder dar un amor puro, un amor incondicional a su pareja y para poder sobrellevar lo que es un matrimonio. Segundo, hay que tener una comunicación permanente. La comunicación es algo muy importante porque nos concierne a llevar las cosas pues más claras y podernos manejar de una manera más propicia en cuanto al caminar, y también el respeto. Esas tres características son muy importantes en un matrimonio cristiano. Si tenemos respeto por nuestras parejas, sabemos que hay confianza, y donde hay confianza hay paz, porque tenemos que entender que cuando nosotros nos casamos es ya no somos dos, somos uno. Amén. Y que Cristo siempre tiene que ser el centro de nuestra relación. Por tanto, debemos de hacer las cosas que agraden a nuestro Dios. Gloria a Dios. Es imprescindible que optemos siempre por resolver las diferencias que puedan surgir en un matrimonio a través de nuestra comunicación. Y no podemos pues dejar de que las cosas vayan un poco más allá, sino de que inmediatamente se detecte pues el problema, ahí mismo buscar la solución. Como dice la palabra de Dios, airaos pero no pequéis. Nunca nos acostemos airados con nuestras parejas por alguna diferencia. También hay otras características en las cuales no pueden existir en un matrimonio cristiano específicamente, que son la individualidad. Cuando nosotros nos casamos es para ser una sola persona. Tiene que haber las mismas metas. Todos los proyectos tienen que ser compartidos entre ambos, ponerse de acuerdo. No uno alar para un lado y el otro por el otro, porque entonces no hay una concordancia entre ambos y hay individualidad, y la cual no podemos permitir de que eso ocurra en nuestro matrimonio, porque sería muy perjudicial. Tenemos siempre que estar con la misma perspectiva y la misma idea, el mismo sentir. Por eso es que se llama cristiano, matrimonio cristiano, donde Cristo es el centro de ambos, de una relación en Cristo. Y cuando la relación es en Cristo, pues tiene que haber una armonía y una paz. Amén. Y tiene que haber concordancia en cuanto al caminar, en cuanto a los proyectos y en cuanto a las metas a trazar. Y así cuando llegan los hijos, pues también tiene que haber ese mismo modelo de que cuando uno da una orden, el otro sea secundada por el otro. No uno darle una orden a un hijo y el otro decir otra cosa, porque entonces no habría un modelo para que nuestros hijos crezcan pues con esas costumbres. Aleluya. Aleluya. Démosle gloria a Dios. Es un honor estar con ustedes en esta noche, varones guerreros, ahí hablando de un tema tan especial. La Biblia nos dice: quien haya esposa, haya la felicidad. Amén. Muestra de su favor le ha dado el Señor. Mira que el Señor nos ama. Amén. Nos ama porque nos miró a nosotros allá necesitados y nos dio a nuestra pareja, una pareja que fue hecha para nosotros. Es una bendición grande. Amén. Amén. El matrimonio cristiano es necesario. Las iglesias tenemos que estar llenas de matrimonios fuertes. Pero ¿cómo puedes formar un matrimonio cristiano? Y te voy a dar unos puntos que el Señor me ha dado a mí. Un tema que sacamos en la página de la iglesia un año atrás, que fue de mucha bendición para muchas personas. ¿Cómo formar matrimonios cristianos? Como un buen equipo, el matrimonio es más efectivo y exitoso cuando los participantes están en la mejor condición posible. Amén. Amén. Amén. Para el cristiano esto significa una fe firme en Dios. Para estar sintonizadas, las dos tienen que estar firmes en el Señor. Formar un matrimonio cristiano no es una ciencia exacta, pero sí hay cosas que una pareja puede adaptar para establecer un fundamento sólido para su relación. Y vamos a considerar estos puntos. Uno, como individuos tenemos que buscar de Dios primeramente. Amén. Cuando venimos al mundo y somos, ¿verdad? El Señor nos rescató. Tal vez estamos unidos, no estamos casados, pero comenzamos una carrera en bendición y tenemos que juntarnos en matrimonio, ¿verdad? Ante los ojos del Señor. La devoción personal de Dios es la contribución más significativa que una persona puede traer a un matrimonio. Amén. La dos es estar de acuerdo con las creencias básicas. Tenemos que estar de acuerdo con lo que el Señor nos está dando. Tomar tiempo para orar y leer la Biblia juntos es necesario para poder crecer espiritualmente y poder recibir la bendición de Dios, la bendición del Creador. Tenemos nosotros que continuamente tener nuestra devoción, llamar a nuestras esposas, ¿verdad? Y eso pues nos alegra a nosotros porque nos demuestra que estamos nosotros buscando del Señor juntos. Le Amén. Estamos buscando de Dios. Luego Dios dijo el Señor, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Eso es lo que nuestras esposas son. Tomar el tiempo para orar y leer la Biblia juntos. Tenemos que participar juntos en un ministerio en el cual nosotros podemos desarrollar nuestra habilidad y nuestro amor y nuestra entrega con el Señor. Si pueden participar en un ministerio juntos, esto puede ser de varias formas. Por ejemplo, pueden comprometerse a limpiar la iglesia una vez a la semana juntos o ayudar en la escuela dominical o a cocinar para los pobres en su comunidad. Hay muchas actividades que ustedes pueden hacer juntos en el Señor para que el Señor comience no solamente a formar un matrimonio, ¿verdad?, funcional, poderoso y poderoso más para tu iglesia. El otro es que vivan en amor. Tenemos que vivir en amor. Sobre todas las cosas, mis hermanos, con nuestras esposas tenemos que vivir en amor. Que el amor que define nuestra vida junta sea un amor con raíces en la Biblia. Que tomemos los ejemplos que Dios nos da. Él nos dejó los siguientes pasajes. Lo pueden leer en 1 Corintios 13, 4, 7 cuando tengan un tiempecito. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No hay matrimonios perfectos, mis hermanos y querido oyente, pero sí hay matrimonios que van en camino a la perfección. Y la perfección lo hace solamente el Señor de señores, el que vino a dar la vida por nosotros. Él es el único que puede hacer matrimonios fuertes. Sólido. Una persona me dijo, no hay iglesias fuertes, hay matrimonios fuertes. Amén. Que hacen una iglesia fuerte. Amén. Bendecida en el nombre de Jesús. Aleluya. Así es, hermano Irán. Lo cierto es que el matrimonio, como dice el hermano, es una alianza. Es una alianza de amor. El matrimonio cristiano, hermano, tú que me escuchas, y quizás no sea cristiano, pero en este espacio tú estás sintonizándonos, Cristo tiene que morar en medio nuestro. Somos dos seres que Dios nos une por amor. Dice que es una alianza de amor establecida por Dios, orientada a santificarnos como cónyuges. Cuando nos santificamos, tenemos que decirle no al pecado. El hermano Cristian hablaba que van a haber aflicciones, que van a haber aflicciones, que van a haber el momento de confrontación. Pero qué bueno. Qué gracia es que sabemos que Cristo está en medio nuestro. Amén. Entonces, vemos que el matrimonio Dios lo instituyó como la base para nosotros formar las futuras generaciones de nuestra familia que conozcan nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, nuestras futuras generaciones que conozcan del amor de Dios, que conozcan del temor de Dios. Entonces, el matrimonio realmente es esa alianza donde el amor de Dios tiene que prevalecer. Yo le doy las gracias a estos panelistas que estuvieron conmigo y estuvieron conmigo en esta noche, mi hermano Cristian Carmona, José Ventura, Luis Peña, Irán Sabayoa. Entonces, gracias al Señor por cada uno de estos hombres. Está contigo tu hermano Pedro Martí. Y por último, concluyendo este tema, vemos como dice el apóstol Pablo, exhorta a los hombres casados. Esto es un mensaje. Queremos llevarte una palabra del Señor. Te exhorta diciéndole, marido, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Amén. O sea, Dios nos está instituyendo, nos está diciendo en esta noche qué tan grande tiene que ser el amor por esas mujeres nuestras, por esas esposas nuestras. Y ocupo el espacio para bendecirla a todas las esposas de nuestros panelistas y de los que no están en esta noche, como de la iglesia en sí, que el Señor las bendiga. En esta hora queremos orar. Bien. Queremos orar por todos los hermanos, aquellos que nos están escuchando. Sí, tú que nos has escuchado, que está ahí, no ha podido sintonizar en nuestro teléfono 401-461-9650. Pero estamos en ti y mandándote ahora mismo una palabra de aliento. Vamos a orar para que el Señor restaure. Siento en mi espíritu orar por restauración de la familia. Amén. Señor me lo está poniendo en este momento. Y yo quiero orar para que Cristo sea Padre amado, tú que no escucha, tú que tu oído no se ha grabado ni tu mano se ha cortado, yo te pido, Padre, en esta hora que comience a sanar la familia, que comience a sanar los matrimonios, que comience a entrar la paz, el amor tuyo, Padre, que florezca así como florece la aurora, que comience tú a curar las heridas, Padre amado, aquella que solamente tú puedes tocar, Señor, aquellos corazones que han sido lastimados, Señor, en el todo el mover del tiempo, pero Padre amado, que tú llegue en esta hora, Señor, con ese bálsamo que es el amor, que tú comiences a curar la familia, Padre, que tú comiences a poner el amor tuyo sobre cada uno de nosotros, sobre las esposas, sobre el esposo, para que los hijos puedan ver, Señor, que tú habitas en nuestro corazón, que tú estés en medio, Padre, de todo, Señor, de todo nuestro ser. Queremos orar también, Padre, por la hermana Birma en Boston, Señor. Padre, ella está pasando por el flagelo de esa enfermedad, pero tú dices en la palabra, Padre, que tú llevas, Señor, que activa toda enfermedad, que por la llaga de Cristo, Padre, hay sanidad, Padre, Señor. En el nombre de Jesús, y mandamos una palabra ahora que trasciende por el poder del Santo Espíritu de Dios. Hermana Birma, tú que está ahí, ese cáncer no es para muerte, en el nombre de Jesús, porque el Santo Espíritu de Dios ahora te está tocando, ahora te está cubriendo. Aleluya, Padre, fusionamos su cuerpo al cuerpo de Cristo, Señor, declaramos sanidad sobre ella, Padre amado, Señor, declaramos, Señor, las palabras, la bendición Señor, que están sobre su vida, Padre, y así como el Cristo maldijo el higuero y secó, ese cáncer es ilegal en su cuerpo, en el nombre de Jesús, Padre amado, Señor. Padre, venimos ahora, Señor, intercediendo por nuestro hermano Julio Guzmán, Señor. Padre amado, Señor. Padre de la gloria, clamamos a ti, Padre sanador, Padre Señor, clamamos tu presencia, Padre, ahí donde el hermano Julio está, ahora Señor, invocamos el Santo Espíritu de Dios, ahora Señor, mandamos unas palabras que trasciende, Padre, porque sabemos que tu Espíritu Santo, Señor, está en medio de esa habitación, Padre, tócalo Señor, cúbrelo Señor, sabemos que tú estás con él, Señor, que lo que tú comenzaste, Padre, lo vas a perfeccionar, Señor, y que cada día, Padre, el hermano Julio, Señor, se irá recuperando por tu santa voluntad, que impere, Señor, que impere, Padre amado, Señor, clamamos sanidad, Señor, clamamos sanidad por tu pueblo, Señor, clamamos sanidad por todo aquel, Padre, que ha llamado, que no ha podido comunicarse, Señor, pero a través de estas ondas radiales, Señor, clamamos esa poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres que hace la obra. Tú eres que hace el hacer como el poder. Y lo creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Hermano, te pedimos que cada viernes sintonalice este tu programa Camino de Maú. Cada viernes te traemos un tema para bendecirte. Aleluya. Para bendecirte a ti y a tu casa. Camino de Maú, tu caminar con Cristo. Amén. Amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Amén. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús.